De Norberto Presta, quien te pido que te acerques al micrófono, así estamos, se escucha perfecto. Sí, además no es ningún nada especial, con los años que tengo podría haber hecho más. ¿Vos decís? Sí, estoy bromeando, estoy bromeando. No, pero digo, a ver, andás recorriendo el mundo. ¿Cómo arrancaste con lo de la actuación, digo? La actuación fue una intuición, así cuando tenía 16 años, una cosa así. En la escuela había uno que hacía teatro. Entonces un día era otro grupo de la escuela. Entonces nos juntaron y, sí, porque este hace teatro. Y yo no dije nada ahí. En el recreo voy y le dije, che, ¿puedo ir? Y comencé a ir a un barrio de Liniers, en Buenos Aires. Y los sábados era, y comenzábamos a las 2 de la tarde y terminábamos a las 9 de la noche, una cosa así. Era el único día que podíamos hacer teatro. Yo estudiaba. Pero en eran escuela. Maratones. Eran maratones y yo no quería que acabe. Y eso fue, me envicié y un vicio que me pasaron casi 50 años de eso. Y es un vicio que continúo a tener. Tuve el privilegio de encontrarme con eso y después el trabajo de afrontarlo como tarea profesional. Y que me regaló una vida maravillosa. Con todas las dificultades y el trabajo, es una vida maravillosa. Nosotros tenemos en Tandil la posibilidad de disfrutar de mucho teatro, porque es una facultad de arte maravillosa que genera personas maravillosas arriba de los escenarios y que podemos disfrutar, por suerte, porque los tenemos a todos acá. Pero digo, hace 50 años, cuando vos decís, el teatro, ¿era fácil pensarlo como una profesión, como algo de qué vivir, digo? Mira, siempre fue difícil, pero es una profesión. Y una profesión tan profesión como la de un médico, un abogado, un ingeniero. Tal vez hacemos hasta menos mal. menos daño. Sin meterse con las otras profesiones. Pero es tal vez se gana un poco menos de dinero. Pero es una. Y la gente no lo entiende. Muchas veces vos decís, ahora ya no tanto, pero en aquella época, sí, ¿qué haces? Teatro. Sí, ¿y de qué laburás? Exactamente. ¿Te pasa cuando haces radio? Es lo mismo. Eso es una cosa increíble y continúo a hacerlo. Y yo me gusta decirle a los. Cuando hago seminarios, a los alumnos que quieren hacer teatro, pero tienen toda esa presión social de la familia, de los amigos, todo el mundo, dicen, no, buscate algo serio. No, es algo muy serio, es una profesión y yo viví muy bien. Yo hace los 10 primeros años viví de otras cosas y sufría porque no tenía el tiempo para dedicarme de lleno. Al 100%. Desde los 27 años, es decir, casi 40 años, que yo vivo pura y exclusivamente, no gané un centavo, que no fuese de actor. Es buenísimo. ¿Y cómo terminás en Italia? En el 81 fui invitado por un colega que tenía la misión de invitar, de buscar elencos para ir al Festival de Sant'Arcangelo, que era un festival, sigue siendo un festival bastante importante en Italia, y para participar de una escuela de teatro internacional, una escuela antropológica guiada por Eugenio Barba, que eran 2 meses de actividad en un Volterra. Se vivía, se dormía, se trabajaba allí durante 2 meses, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, trabajando. Cuando parábamos era porque lamentablemente el piso era de mosaicos y era verano ya, en julio, agosto, había que parar para secar el piso y poder continuar. Ese fue un trabajo físicamente muy, muy duro y precioso, me cambió la vida. Y fue así una casualidad, con la idea de volver, yo quería volver. Y después, mi mujer estaba en elenco. No, fue más un poquito más complicado. Me separé de mi mujer, del grupo. En realidad no era el grupo original. Fueron otras personas que tuvimos a último momento que juntar para poder viajar. Y ese no fue buena la relación. Entonces yo me quedé sin grupo, que era importante tener un grupo, sin mujer. Y yo dije, no, si vuelvo así, vuelvo que soy un tango. No quiero ser un tango. Claro. Y dije, me quedo por unos meses, hasta fin de año. Pasaron 40. ¿Y vivís, vivís en Italia y de ahí te movés para...? No, yo vivo en Italia y en Río de Janeiro. Sí, fundamentalmente mi base fue en los últimos años en Río de Janeiro. Hace 10 años que estoy viviendo allí y tengo un departamento en Padua, un departamentito de 35 metros cuadrados que quedó como producto de algún premio que gané alguna vez y ahí tengo mi base en Europa, está en Italia. ¿Y ahí escribís? ¿Es el lugar donde te sentás a escribir y a preparar todo lo que haces? No, yo escribo donde pueda. Yo ahí es uno de los lugares donde trabajo también como actor en Italia, y dirijo, y en Alemania, fundamentalmente. En Alemania viví 14 años y vuelvo siempre. Mi circuito es Italia, Alemania, Barcelona, Brasil, Argentina. Eso es los cinco países que yo estoy permanentemente moviéndome. A veces hay alguna salida a otros países, pero yo vivo en esos lugares. Esa es mi casa, mi familia están en esos cinco países. Y hoy de la mañana estuviste dando un taller para actores y bailarines de danzación. ¿Me contás un poco qué es danzación? Sí, danzación o el cuerpo entre la danza y el teatro, que el tipo de trabajo que yo hago tiene que ver mucho con el cuerpo. Y decir que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con uno, porque nosotros somos cuerpo, no tenemos un cuerpo, tenemos esa cosa, ¿no? Que decimos, tengo mi cuerpo como instrumento. No, yo soy mi cuerpo, soy eso. Claro. Y entonces, a partir de ese concepto, el cuerpo en estado de creación, el cuerpo, ¿qué es creación? Es inventarte un problema y encontrar soluciones, cosa que solamente los seres humanos hacemos, nos inventamos problemas. Y el teatro es un problema, crear una obra de teatro o hacer un músico o aquellos que hacían las iglesias medievales, creas un problema grande, ¿no? Sí. Entonces, crear es eso. Y bueno, ¿cómo haces para trabajar creativamente con el cuerpo? Y eso es lo que me interesa trabajar hace muchos años y es lo que propongo de mi experiencia práctica. Entonces, algunos ejercicios, algunas reflexiones para ver cómo es ese cuerpo en estado de creación. ¿Y cómo te trae este taller? Digo, ¿cómo te trae a Tandil? ¿Cómo llegás? Porque es la primera vez que venís a Tandil. Sí, mira, fue una serie de circunstancias muy favorables, muy lindas, porque hacía ya de algún tiempo que en Las Flores me invitaban para ir a un festival. Sí. Y este año tenía el tiempo para venir, me vine para acá. Yo en realidad estaba queriendo irme para la Patagonia y porque quiero hacer un documentario sobre el teatro en la Patagonia. Ese es un proyecto que quiero hacer. Y ahí hablé con los chicos de Las Flores y ahí me di cuenta que no daba. Era muy poco tiempo para irme a la Patagonia. Me dijo, no, pero te tenés que ir a Tandil. Y me conectó con la gente de aquí. Y yo escuché hablar ya y dije, ya encontré un amigo. Porque ya le escuchás la voz. ¿Con quién hablaste? Gustavo. Con Gustavo Lazarte. Y le escuchás la voz a Gustavo y decís, a este tipo lo conozco de una vida, no sé quién es, pero lo conozco. Y de aquí me voy para Bahía Blanca, donde hay otro queridísimo amigo, Fernando, que hace muchísimos años que nos conocemos y organizó también para presentar el espectáculo allí. Bien, espectáculo que vas a estar presentando en un lugar que es teatro, porque es la sala del Flaco, para todos nosotros, digo, bajo suelo, y es un lugar donde entras y encontrás una familia que ama el teatro y que te recibe en su casa, digo, y que la sala está, tuve la suerte de un par de veces de estar arriba de ese escenario y muchas de ir a ver propuestas, pero digo, es como entrar a la casa de alguien, como que te invite al living de la casa a mirar un espectáculo. Y no pasa generalmente en muchas salas, pero el Flaco ha logrado eso, ha logrado tener un lugar que es parte de su casa y hoy mañana noche vas a estar presentando, sí, tu espectáculo. Parte de su casa y de la casa de los que llegan. Yo me siento en casa. Sí. Yo entré y ya estaba bien. Sí, sí, sí, es que pasa eso, yo siempre se lo digo al Flaco, has logrado una calidez en el lugar. Sobre todo para los que tenemos la posibilidad de recordar cómo era ese lugar, porque era una disquería con olor a humedad, con nada, y ahora tiene olor a casa. Tiene olor a casa y es lindo, está cuidado, y eso es tan importante, llegar a lugares, porque el teatro a veces está descuidado, no porque los teatreros seamos descuidados, no sucios, no, el problema es que es un nivel de vida que muchas veces no te permite limpiar el baño como te gustaría limpiarlo y tenés que estar así a último momento arreglando cosas porque el tiempo siempre es poco y la cantidad de personas que están ahí siempre es poca y la pasión por lo que estás haciendo siempre es mucha y no te alcanza nunca el tiempo. Claro. Y ahí entré y me encontré con una situación hermosa, además de las personas que permanentemente están entrando y saliendo y haciendo cosas, y escuché la primera vez que entré ya estaban haciendo flamenco y otro día tienen un ensayo y ayer estaban unos niños. cada vez que voy hay una movida que lo hace ser muy humano, que es lo que creo que es lo que estamos necesitando, ese tipo de espacios. Lamentablemente son pocas las personas que lo disfrutan, porque no sé por qué las personas se niegan un poco, ignoran, no saben lo que se están perdiendo. Sí, yo por esto que te decía al comienzo de la Facultad de Arte ha logrado, y mucha gente como el Flaco, como Pepo, como el caso de Marcos Casanova, digo, son actores locales que apuestan mucho a poner buenos productos arriba del escenario y apoyar al que está arrancando. Y por suerte Tandil tiene la posibilidad de ver mucho teatro durante todo el año. Y también desde el municipio se piensa en un febrero con una sala para 500 personas que se le da a los actores locales de manera gratuita para que puedan hacer sus espectáculos. Digo, hay como mucho laburo y mucha gente que se ha dado cuenta que está bueno esto y que hay que acercárselo a la gente. Y bueno, y mañana te toca a vos hacer una función, estar arriba del escenario haciendo familia. Familia sobre el fascismo y otras calamidades. Ese es el nombre del espectáculo. Y contame qué me voy a encontrar cuando vaya a verlo. Ah, recién me hicieron esa pregunta también. Te vas a encontrar con Martita. Martita es la última sobreviviente de una familia de migrantes italianos. Y estamos en un velorio. Y es un grotesco contemporáneo, me gustó definirlo así. El grotesco para mí es una situación muy, muy, muy, muy, pero muy dramática, que es tan dramática que comienza a ser cómica. Un poco la tradición de Discepolo, de los espectáculos que en aquella época era el grotesco criollo. Y ese grotesco criollo quedó mucho en mi cultura. Y en este espectáculo salió en una forma de teatro contemporáneo y grotesco antiguo. Y esta mujer se encuentra con los vecinos, el público son los vecinos en esta ficción, y comienza a charlar, a hablar, a desahogarse y a contar lo que no le contó nunca a nadie, y posiblemente ni a ella misma se lo contó. Yo que escribí el espectáculo, ahí tengo cosas que a veces me pregunta el público y le digo, no sé, porque digo, ah sí, pero entonces, ¿quién mató a quién? Y qué sé yo. Saben que no sé, digo, lo tengo que descubrir todavía. Es maravilloso, ¿te sorprendés de lo que escribiste y de cómo reacciona la gente? Ah, es raro como yo escribo. Yo escribo y después me entero de lo que escribí. Muchas veces es como ¿cómo es eso? Es un proceso de escritura que tiene que ver mucho con la actuación. Yo escribo como actuando. Y cuando actuás, vos que hiciste teatro también o que haces teatro, hay un elemento de improvisación que es muy fuerte, y la improvisación es siempre meterte en lo desconocido y resolver esos problemas que te inventaste también en la marcha. Y cuando terminás la improvisación, muchas veces mirás y no sabes cómo llegaste ahí. No sabes cómo llegaste ahí, ¿no es así? Eso. Sí. Escribir es más o menos lo mismo para mí. Es así. Y después, cuando vas actuando y la respuesta del público, vas completando la historia. Tanto es así. Yo escribo también otras cosas: escribo novelas, escribo. Ahora voy a publicar una novela en Italia y me apasiona la escritura. Realmente eso, cada vez me apasiona más. Y tengo muchas ganas de escribir una novela sobre esta historia, porque se fue completando en el encuentro con el público, que me preguntaba cosas que yo no sabía. Que el público, personas del público, suponen cosas y me cuentan cosas del espectáculo que digo, qué bueno esto. No, claro, empezás a tener visiones que no habías tenido. Exactamente. Qué maravilla eso, cuando empieza a pasar eso, ¿no? Que subís al escenario con la idea de que la gente se sorprenda y te terminás sorprendiendo, sí, vos del resultado. Además que a mí me gusta hacer un teatro que no es masificado en el sentido de lo que yo digo, lo que el público tiene que entender. Yo intento hacer un teatro que sea más poético, como es la poesía, es palabra cargada de significado. Cuando lees una poesía se te disparan a vos metáforas, memorias, independientemente de lo que el autor quería decir. Una buena poesía te abre un mundo, no cierra un mundo. Y a mí me gustaría hacer un teatro que el público completa la historia en sí mismo. Claro, ser un disparador de sensaciones. Exactamente. Es buenísimo. Y dan ganas de estar mañana a la noche, a las 9 de la noche, en Bajo Suelo, familia sobre fascismo y otras calamidades. La radio siempre tiene esto, que los tiempos son cortitos, pero fue un placer conocerte y charlar con vos, y seguramente mañana a las 9 de la noche estaré ahí en Bajo Suelo disfrutando de lo que haces arriba del escenario. Genial, después nos vamos a comer una picada que me dijeron que son geniales. Geniales, sí, es más, arriba nomás del teatro. Ah, pero ahí tenemos a los amigos de Macanudo, que salís del teatro, una cervecita, una buena picada y algunos platos muy ricos que tienen, así que estaría buenísimo. Yo te agradezco muchísimo, Norberto, que hayas venido, porque este programa tiene esto de poder tomarnos por ahí 20 minutos para charlar con alguien y empezar a conocer gente. Que ya te digo, me pasó algo raro con tu cara, porque cuando vi el afiche digo, es una cara conocida, no sé por qué, pero me dio esa sensación y la verdad es que he charlado con vos y nada, siento que estaba charlando con un amigo. Faltó el mate, nada más. Muchas gracias. Para mí siempre ir a la radio es una posibilidad. Si llegás a un lugar, no conocés la persona y ya comenzás, el micrófono te crea una cierta curiosidad, un contacto, es un disparador de ganas de charlar. Es como tomar un café con un buen amigo, solamente que en vez de tener un café, tenés un micrófono. Y es excelente. Te agradezco muchísimo y quedan todos invitados. Entonces, mañana a las 9 de la noche en Bajo Suelo, a disfrutar de esta presentación que va a ser Norberto, de una obra que escribió él, que la actúa y que no deja de sorprenderlo. Así que imagínate lo que te va a pasar a vos cuando estés sentado ahí disfrutando del espectáculo. Y agradecemos a Gustavo Lazarte y al Flaco Lazarte, obviamente, ya está, que se encarga de todas estas cosas.